Esto es Radio Tecate en la frontera de la comunicación y que transmite desde el corazón de la Baja California. Lo que sigue es Son de Maíz con el grupo La Barca de Soa, y es parte de una producción de 4 temas que fueron grabados desde marzo a junio de 2007 en La Fragua. Lejano del mundo no entiende por qué es así. Hay calor, hay gris. Son de maíz. Pero grande su puerta ahora lejana. Da la voz que crece capital. Secretos pasajeros, los mareros y el pozo.